haber introducido el tema mujeres en ese momento, es decir, ese feminismo que estaba, no, 30 y pico de años atrás, había poca movida en el país, de verdad. Creo que la mirada de hoy, Silvia Cristófaro, tal vez lo haya sido, no... Por eso, parece que hiciera 200 años, pero hace 35 el feminismo creo que no tenía ni nombre. O sea, había, por supuesto, mujeres que te impactaban. No sé yo, mi madre era feminista sin saberlo. O sea, éramos y somos chicas poderosas, ¿no? Estamos escuchando a Irma Square. Yo le llevo 10 años a Vale. Y cuando la conocí es como que me rompió la cabeza y fuimos amigas así instantáneamente y bueno, ella tenía en ese momento mucha polenta, la sigue teniendo, ¿no? Era muy osado, ¿viste? Como que creo que había toda una energía femenina puesta en estar ahí presente con nuestros derechos como nosotras mujeres. No sé, madres con los niños, pero a la vez saliendo a poner nuestra voz y nuestra manera de pensar, ¿no? Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Tan nuevo a nivel histórico, digamos, no para nosotros como generaciones y demás, pero sí a nivel histórico, es tan nueva toda la cuestión de la lucha de las mujeres en principio, ¿no? Porque se avanza y se retrocede, y los ejes han cambiado mucho. Entonces, yo me acuerdo cuando yo empecé a ser una militante feminista 40 años atrás, ¿no? Antes todavía. El eje primero era la cuestión de género, digamos, ¿no? Pero llevaba más para el lado sexual, ¿viste? Como que, ¿no? Los derechos sexuales, reproductivos, pero así en una cosa muy... El mundo del trabajo, pero todo muy... ejes muy amplios porque, nada, era el mundo, era despertar al mundo. De ahí empezaron a pasar otras cosas y entonces y llegamos a hoy y otra vez cambiaron las consignas, las centrales. Entonces, todavía no se juntaron. Esa es mi impresión desde mi edad, desde mi militancia y todo lo demás. No se juntaron. Entonces, ahora tenemos otros ejes. Cuando nosotros en el ISEP trabajamos ya otros ejes que no eran solo la comunicación, que trabajábamos en otros proyectos como vivienda popular, como... nosotros llevábamos el eje al derecho de igualdad. La igualdad era, si sacamos un crédito para vivienda, aquí dentro de este microcrédito, nosotros insistíamos en que era conjunto. No era que el hombre firmaba y opinaba y la mujer no opinaba nada sobre cosas. Era como parte de los datos fundamentales y de los derechos fundamentales para entrar dentro de esos créditos de vivienda. Y eso empoderaba una barbaridad, porque decía, a ver, vos no sabés lo que era cuando se iban a firmar los contratos. Las primeras eran las mujeres. Entonces, ¿me entendés? Empoderarse, y entonces ese empoderamiento, que era una cosita chiquitita así, se empezaba a pasar para otros lados, y los tipos empezaban a ponerse loquitos. Luego hubo también situaciones que nosotros sembrábamos, pero barajábamos lo que podíamos después de tanta siembra. Valeria Velocerkovsky. Me apareció una imagen de algunas situaciones vividas que hay momentos en que no podés forzarla, ¿no? Que por ahí vos decís, no, basta, vamos, crachamos, lo sacamos a patada, ¿no? Te dan esas ganas totales. Sí. Y bueno, no. En el contexto, yo me acuerdo que los 8 de marzo, que hacíamos unas movidas impresionantes, con estas mujeres, con excusas, feria de artesanía, con esto, con lo otro, y aparecía la obra de teatro popular denunciando el maltrato y todas esas cosas. Había compañeras que por ahí estaban en la organización y ese día no aparecían. ¿Y qué hacemos? Y sabíamos que no le habían impedido ir, ¿no? Bueno, y ahí, eso, todo el tiempo, esa cuestión. Y bueno, vamos a verlo en la semana. Vamos ahora a la casa y no. ¿Qué hacemos? Sí. Por ahí decían, y las mismas compañeras decían, y no podemos ir, ¿no? Vamos a ver la semana que viene. Y vos te comías las uñas, los pies, sí, todo. Pero bueno, si estás construyendo colectivamente, también tenés que ir consensuando, ¿no? Material de archivo. 1987. Felipa. Doméstica, pero no tanto. Capítulo. Embarazo. Felipa, doméstica, pero no tanto. ¿Qué tal, compañeras? Aquí llegó la charleta de Felipa. Estoy seguro que la historia que les voy a contar hoy le va a sonar conocida a más de una. Y para serles sinceras, a mí también me pasó. A veces pienso cuánto se sufre de más cuando uno trabaja fuera, de doméstica. Bueno, resulta que una amiga mía, Rosa, trabajaba en una casa con cama adentro. Y un día... ¡Rosa! Hoy no baldeaste los pisos. No, señora. Y mirá lo que son esos vidrios, una mugre. ¿Qué te anda pasando? ¿Tenés una cara, querida? No, nada, señora. Me duele un poco la cabeza, nomás. Si vos decís que es eso, nada más. Pero hace días que te noto así. ¿Por qué no te haces ver por un médico? Bueno, sí, señora. Y fue justo en esos días que me la vengo a encontrar a Rosa, haciendo las compras. Tenía una cara, pobre. Bueno, nada más. Anótelo, ¿eh? Hasta luego. ¡Hola, Rosa! ¿Cómo andás? ¡Felipa! Mujer! ¿Qué te anda pasando? ¡Ay, cuánto deseaba verte! Y aquí estoy, bastante preocupada. Me mandé a hacer la prueba y salió que sí, que estoy de encargue. ¡No me digas! ¡Qué alegría! Y... sí, no. ¿Cómo? Todavía no se nota, porque llevo 3 meses. Pero como me agarra mareos o me siento mal, la señora debe estar sospechando, porque vive espiándome y me pregunta por qué es el malestar. Pero no tengas miedo por eso. Miedo es poco, Felipa. Donde se entera me despide. Pero no, Rosa, no te puede despedir, sí, por eso, mujer. Sí. Pero en vez de estar haciéndote mala sangre, vos tendrías que estar más tranquila con tu panza. Sí, ya sé. Además tenés que cuidarte, a ver si todavía lo perdés por hacer trabajos pesados. Sí, ¿te imaginás? Pero ¿qué le voy a hacer, Felipa? Hay que aguantar. Mirá si me echa. No, Rosa, no hay que aguantar, hay que defenderse. Tenemos que empezar a cambiar las cosas. ¿Por qué no se va a poder? Vos ves todo tan claro, Felipa. Pero ¿yo cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? No es difícil, Rosa. Hay que decidirse. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir al sindicato. Y después a ver a tu patrón a aclarar, ¿sí?, las cosas. ¿Te parece, Felipa? Sí. Bueno, qué sé yo. Vamos, y que Dios nos ayude. Sí, vamos. Sí. Rosa, ¿quién, señora? ¿Quién es? Rosa. Ah, al fin llegaste. Sí. ¿Venís acompañada? ¿Una amiga tuya? Sí, Felipa. Sí, soy amiga de Rosa, compañera del sindicato. La acompañé hasta acá porque no se sentía bien. ¿Sabe, señora Beatriz? Estoy de encargue. Por eso me sentía mal. Y de 3 meses ya. No te digo yo. Ya me parecía. ¡Qué cosa! ¿Y qué pensás hacer ahora, Seguir trabajando, como siempre. Ah, seguir trabajando. No sé cómo, Rosa. No pensarás que me voy a hacer cargo yo, ¿no? No, no es hacerse cargo. Yo voy a seguir trabajando. Y además, usted sabe que me corresponde tomarme 3 meses de licencia. Y salario familiar también. Ah, mira vos, así que ya te averiguaste todo, ¿eh? Sí, sí, por las dudas le trajimos una copia de la ley de empleadas domésticas. Toma, Rosa, fíjate. Sí, mire, señora, aquí está clarito. Hace un año que trabajo acá. Y tengo derecho a estabilidad. Mira, no sé, vamos a ver, yo también tengo que averiguar. Pero me corresponde, usted no, sí, no me, mira, puede, no, echar. No, vamos a ver, yo también tengo que averiguar. Pero yo le reclamo lo justo, señora. Fue bastante difícil conseguir que esa señora aceptara la nueva situación. Pero como estaba el sindicato que la respaldaba, y las compañeras también, Rosa estaba embarazada y tenía sus derechos. Porque nuestro trabajo es como cualquier otro. Si no lo defendemos entre nosotras, ¿quién lo va a hacer? Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Histórico y de investigación. El trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, continúa siendo el centro de debates contemporáneos a partir del surgimiento de estudios que, hibridando economía, antropología, sociología, estudios de género y feminismo, lograron echar luz sobre un fenómeno que había permanecido en el ámbito privado. Representatividad y desigualdades interseccionales. Un análisis del debate legislativo del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Argentina, 2013. Las transformaciones de las normativas que rigen el trabajo doméstico son un avance en cuanto a los derechos, como es el caso de la Ley 26.844, régimen especial para el personal de casas particulares. Sin embargo, en la toma de decisiones, el debate legislativo no tuvo la representatividad de las protagonistas. Todo lo contrario, quienes formaron parte del debate fueron quienes las emplean. Nos preguntamos entonces, ¿les legisladores se presentan como agentes de Estado o como empleadores? Esto hace que hablemos de derechos otorgados y no conquistados, derechos que siguen reforzando desigualdades y desconociendo las particularidades propias del trabajo doméstico. Se habla de ellas antes que con ellas. El trabajo doméstico se encuentra por fuera de la vía pública y esto dificulta muchas veces la acción colectiva y la organización, sumándole a que las tareas del hogar realizadas por mujeres no han tenido un reconocimiento ni valorización a lo largo de la historia. Dentro del debate se suma un interés social que trasciende el trabajo doméstico y tiene que ver con liberar tiempo a las empleadoras para que realicen actividades socialmente provechosas. Es decir, que colocan la necesidad de contratar un servicio doméstico como la única opción para que las mujeres ocupen el espacio público, dejando entrever los distintos privilegios de clase y las distintas miradas jerarquizantes del trabajo. Esto visibiliza la falta de políticas de cuidado y la necesidad de una distribución más igualitaria del trabajo doméstico. Se podría decir entonces que la contratación del trabajo doméstico hoy en día genera una ganancia para la clase social que lo contrata, ya que la mujer que realiza invisiblemente trabajo doméstico no remunerado ahora consigue un trabajo con un beneficio económico mucho mayor a lo invertido en el trabajo doméstico contratado. La feminización del mundo doméstico es una vez más invisibilizada por omisión. En el capítulo anterior abordábamos algunas diferencias entre el decreto ley de 1956 y la nueva ley sancionada en 2013 para el sector de las trabajadoras domésticas de casas particulares. Continuemos. Uno de los puntos que fue modificado es el que refiere a maternidad y matrimonio. A pesar de ser el trabajo doméstico una de las profesiones más feminizadas, el acceso a la licencia por maternidad no estaba contemplado en el régimen de servicio doméstico de 1956. Ni siquiera contemplaba un descanso por lactancia. A esto se le sumaba que el régimen no garantizaba el derecho a no ser despedidas en caso de estar embarazada. Actualmente, la Ley 26.844 determina que la licencia por maternidad será pagada por ANSES y se prohibió el despido por embarazo. Mujer, de Amparo Ochoa, cantautora mexicana. Que el tiempo apremia. Ángela.